En Jasón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. Bueno, como ya saben, estamos dentro de nuestro mes de la serie I Love. Y el tema de hoy se llama Yo amo mi iglesia. Les dije que la serie de este mes es una serie de aterrizar el amor a lo cotidiano, ¿sí? Y la semana pasada aprendíamos muchas cosas interesantes sobre el amor. ¿Se acuerdan de los cinco lenguajes que habíamos aprendido? Miren, esto lo quiero terminar de redondear. La semana pasada dos hermanas me decían, nosotros necesitamos los cinco. Todos necesitamos los cinco. Todos. Probablemente alguno tenga mayor importancia en tu vida, pero todos necesitamos que nos hablen cosas lindas. Todos necesitamos que la gente pase tiempo con nosotros. Todos necesitamos algún detalle que nos ayude a entender que la gente nos recuerda, que le interesamos. Todos necesitamos que la gente haga algo por nosotros, que nos demuestre su amor. Y todos necesitamos contacto físico en mayor o menor medida. Hay algunos más melosos, hay otros menos melosos, pero todos apreciamos un apretón de manos, un beso, de cuando en cuando. Esto está orientado a ayudarte a entender un poco para poder amar mejor, ¿sí? Y hemos aprendido cómo podemos demostrar amor por nuestra pareja, cómo debemos demostrar amor por nuestros hijos. Es muy importante que los padres sepamos poner límites. Esta semana me tocó hablar con muchos papás y uno de los males endémicos de la generación de jóvenes actuales es que los padres no sabemos poner límites a nuestros hijos. Y la mayor parte de jóvenes que ya pasaron la adolescencia y que se encuentran con consejo porque están peleando mucho con su familia o porque tienen problemas en sus relaciones, terminan diciendo, ¿cómo hubiera querido que alguien en mi vida me ponga límites? Y nunca me los pusieron. Entonces, amar también es saber poner límites. Eso es muy importante para los padres. Y finalmente habíamos aprendido cómo demostrar el amor a nuestros padres, como hijos, a nuestros padres. Darles su lugar, honrarlos. Eso es muy importante. Lo que siembres en tus padres, lo vas a cosechar en tus propios hijos para ti. Todas las personas necesitamos recibir y dar amor. Todos, sin excepción. Desde los más fríos y los más parcos, desde esos que tú ves y dices, ah, su mamá nunca le ha debido dar ni la espalda, hasta los más cariñositos, es que tú ves y dan ganas de besarlos desde el principio, ¿no? Todos necesitamos amor. De hecho, miren lo que dice la Biblia al respecto, en Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Si se dan cuenta, para Jesús, el amor es un indicativo clave de ser parte de su equipo. Podía haber dicho muchas cosas, podía haber dicho, en esto se darán cuenta que son mis discípulos, en que lleven una Biblia a cuestas, pero no lo dijo. Ay, es que en esa época no había Biblia, podía ingeniárselas. En esto conocerán que son mis discípulos, en que carguen con ustedes los pergaminos de la ley y los profetas. ¡Listo! Igualito. Funcionaba. En esto conocerán que son mis discípulos, en haber pasado del bautismo por agua y el bautismo por fuego. Pero no lo dijo. En esto conocerán que son mis discípulos, en que hablen en lenguas. Pero no lo dijo. ¿Qué dijo? Conocerán que son mis discípulos en que se amen unos a otros. Ovejas entre ovejas, pastores con ovejas, ovejas con pastores, líderes con pastores, pastores con líderes, ovejas con líderes, líderes con ovejas, todos con todos, que se amen. Todas las personas que vienen a la iglesia necesitan amor. Todos necesitamos algún lenguaje del amor para llenar nuestro tanque. Así que esta semana vamos a aprender cómo funciona eso. El tema de hoy se llama Yo amo mi iglesia. Y te animo vehementemente a que tomes notas, porque si no lo vas a olvidar. Toma notas. Primero, la gente siempre llega a una iglesia buscando algo. Yo me acuerdo que cuando era más changuito, en nuestra época, la gente que iba al grupo de jóvenes también llegaba buscando algo. La mayor parte llegaba buscando a alguien, ¿sí? Yo siempre decía, mientras vengan, que vengan, por lo que sea. Pero es que está viniendo por chequearlo al fulano, que venga. Y al fulano le vamos a pedir que se ponga más churro, que traiga más gente, pero que vengan. La cosa es que vengan. Pero la verdad de la vida es que cuando vas madurando esa tu asistencia a una iglesia, generalmente es porque descubriste que en la iglesia hay algo que llena tu vida. Porque todos venimos por una necesidad. Y la gran mayoría de las personas que empiezan a buscar a Dios generalmente están heridos. O es gente que está buscando esperanza, o que está buscando apoyo, o que buscan dirección o consuelo. Algo están buscando. Entonces, hoy quiero que aprendamos qué debería ser el amor aterrizado en la iglesia. De manera que nosotros aprendamos a amar, pero también a ser amados. A entender que en este lugar eso es lo que debería pasar. Te voy a invitar a que me acompañes a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. La cita clásica de la iglesia, pero una cita que es central en nuestro propósito. Hechos 2, 44 al 47. Todos los que habían creído, presten atención a cada palabra, porque en cada palabra hay un detalle. Dice, estaban juntos. ¿Sí? Los que habían creído estaban juntos. Primera cosa normal y natural de alguien que cree en Jesús es que anda con otros que creen en Jesús. Primera cosa es que los que creen andan juntos. ¿Sí? Segunda cosa, dice, y tenían todas las cosas en común. Obviamente esto no está hablando de comunismo, como alguna vez me escucharon, ¿no? El comunismo no tiene nada que ver con la Biblia. Cuando se refiere a cosas en común, se refiere a que ellos ponían lo mejor de sí para beneficio del otro. A eso se está refiriendo, ¿sí? Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos. Eso no significa que se quedaban en la calle, sino que sabían invertir en la iglesia, es decir, entre ellos. Que lo que tenían siempre lo iban pensando como un beneficio para los demás, ¿sí? Según la necesidad de cada uno. Eso quiere decir que había necesidad y que ellos entendían la necesidad del otro unos con otros. Día tras día continuaban unánimes, otra vez una palabra que significa juntos, ¿sí? Continuaban juntos en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué importante eso, alegría, sencillez de corazón. No estaba fijándose en que si el hermano era más, era menos, si era lindo, si era feo, si esto y el otro. Simplemente compartían. La idea era compartir. Y aquí viene la clave, dice, alabando a Dios. O sea, el tema es, no nos reunimos porque somos amigos, está bien que seamos amigos, pero el tema es Dios, la razón es Dios. Esto se trata de Él, no se trata de nosotros, se trata de Él. Hallaban favor con todo el pueblo, cosa que no es muy común hoy en día. Se supone que los cristianos deberíamos quererle bien a la gente, en lugar de hacernos odiar con la gente. Pues es verdad. Hay algunos hermanos que nos han hecho quedar mal y porque los que nos han hecho quedar mal, ya todos los cristianos nos ven como jesuseros, lo que siempre digo, ¿no? Gente que anda, ¡ay! Que esto, que maldición, que ¡ay! Anatema y todas esas cosas, ¿no? Nos hemos hecho odiar. No, nos tenemos que hacer querer. Pero no nos tenemos que hacer querer porque vamos a bailar en Oruro con ellos. O sea, no nos tenemos que mimetizar con el resto de la gente. Ya, ¿para qué quieren a los cristianos? ¡Para veremos salud! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Esté bendito! No es así. Es simplemente que el hallar favor delante de Dios nos va a ayudar a hallar favor delante de los hombres. Y eso es lo que más me gusta. Dice, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Una señal clara de que una iglesia es saludable es que día a día se van añadiendo nuevas personas a la iglesia. Si eso no hubiera pasado aquí, yo ya hubiera clausurado la iglesia. Porque una señal clara de que estamos dando testimonio es que otra gente quiera venir. Si no, sencillamente, no vendría. No aparecería nada. Es más, de a poquito empezaría a irse la gente. Primero seríamos 30, luego 15, luego el pastor y su esposa. Luego el pastor se divorcia. No, qué grave. Sí, sí, le empezaría a ir mal. Una señal clara es que la iglesia saludable crece. Ahora, imaginen esto que está sucediendo, imaginen esto que acabamos de leer. Una iglesia saludable, una iglesia donde todos se reconocen por lo que Jesús dijo que deberían reconocerse, porque se amaban. No se reconocían por otra cosa, sino porque andaban juntos. O sea, yo me imagino que entre los que no eran cristianos hablaban y decían, ahí vienen los cristianos, ¿de cómo sabes? Porque siempre andan todititos en montón. Mirabas ahí venir como masa, ¿no? Y todos juntos, todos con una visión clara, todos con corazón sencillo, todos alegres, que son características que debería tener la iglesia. Lo más lindo de este pasaje, lo mejor que podemos entender de este pasaje, es que, hermanos queridos, la iglesia es la esperanza del mundo. Esto lo aprendí de un pastor que yo considero es uno de los pioneros en este tipo de visión. Él se llama Bill Hybels. Es pastor de la iglesia Willow Creek, la segunda iglesia más grande en los Estados Unidos. Siempre les digo, no es importante si es grande o no es grande, pero tengo que decirlo. Pues, ¿quién es él? Pastor principal de Willow Creek. Y él tiene un libro, bueno, tiene varios, pero uno que les recomiendo leer si anhelan el liderazgo. Se llama Liderazgo Audaz. Es un libro fantástico. Bill Hybels. Y hay una de las cosas, de las primeras que enseña, es que la iglesia es la esperanza del mundo. Es lo que dice Bill Hybels. Cuando estuve en Lima en febrero de este año, ¿se acuerdan que viajé a Lima? Les voy a poner un poco en contexto. Cuando yo salí de la renovación, ustedes recuerdan que les conté alguna vez, tenía claro por qué había salido, tenía palabra de Dios y autorización para moverme, pero me sentía como Abraham cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vamos a una tierra nueva que yo te mostraré. Entonces, en mi mente y en mi imaginación, yo me veía a mí con mis maletitas, con mi esposa y mi hijita, sin saber qué hacer ni a dónde ir. De veras que me veía así. No había todavía planes ni de María Joaquina, ¿no? Entonces yo la veía a mi esposa, a mi hijita, a mis maletitas, y un camino largo, ancho, y no tenía idea de dónde tenía que ir. Y en mi búsqueda de Dios viajé en febrero a Lima, a un congreso muy lindo que se llamó Corazón Atrevido. Y en ese congreso enseñaban tanto sobre la importancia de la iglesia local, y Dios me hablaba tanto sobre eso, yo le decía, no, Dios, yo máximo voy a abrir una célula, máximo. Vamos a estudiar la Biblia, máximo. Pero Dios no me hablaba de eso, Dios me hablaba de la importancia de la iglesia, de la importancia del liderazgo, de la importancia del pastoreo. Hasta que la última noche realmente entendí y todo cayó dentro de mi cabeza. Y comprendí las palabras que había aprendido de Bill Hybels años atrás. La iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia local. El otro día Marcos Witt decía, a los ojos de Dios no hay iglesia grande o iglesia pequeña. A los ojos de Dios hay iglesia. Porque esta iglesia es el que tiene el único poder transformador de todo lo que hay a nuestro alrededor. Una de las cosas que más me impactó de esta iglesia en Perú, que se llama Camino de Vida, es que el año 2007 hubo un terrible terremoto en Perú, uno de los más fuertes de su historia. Y los primeros que estuvieron ahí para dar ayuda a la gente fueron los de la iglesia Camino de Vida. De hecho, se hicieron conocer en Perú por esto, porque ayudaban, estaban ahí. Pero ¿saben en qué estaban? Miren, el gobierno estaba ayudando, obviamente, con lo que tiene que ayudar, con el ejército, con ayudar a los heridos, la Cruz Roja estaba ayudando en el rescate, estaban ayudando con las viviendas, con la alimentación, y muchas organizaciones religiosas y no religiosas estaban ayudando con víveres, con dinero, con vituallas, con todo lo que hace falta ante un desastre. Pero la iglesia Camino de Vida estaba haciendo lo que el resto de las entidades no podían hacer. Estaba orando por los necesitados. Estaba animando a los afligidos. Estaba confortando a las viudas. Estaba ayudando a los que habían quedado huérfanos. Estaba dándoles palabras de ánimo y aliento. Estaba repartiendo esperanza en un lugar donde lo que no había era esperanza. Una semana atrás estaba escuchando algo importante igual, que contaba Joel Osteen que había pasado en Estados Unidos cuando pasó uno de los huracanes. Dice que ellos estaban con su iglesia ayudando precisamente con esto a la gente. Estaban ahí donde estaban los refugiados y se acerca una periodista. Dice que esta periodista le había dado la tarea de anda y busca la historia más triste, la tomas, la entrevistas y la vamos a pasar en el noticiero de la noche. Y dice que ella iba buscando una historia triste y no la conseguía. Dice que iba donde la gente, ¿cómo están después del huracán? Felices, agradecidos con Dios porque conservamos nuestra vida. Nuestra no es la historia. Gracias, hermano, gracias a Dios, ¿no? Se iban donde otra. ¿Y cómo están después del huracán? Esperanzados. Se nos ha ofrecido la posibilidad. No, esto no es lo que quiero. Y dice que lo ve más allá Joel Osteen, que es el pastor de Lakewood. Y dice, ah, este me tiene que decir algo. Pastor Joel Osteen, ¿qué nos puede decir? ¿Qué es lo más triste, lo más duro que ha visto en esta mañana estando aquí con la gente refugiada? Y Joel Osteen le dice, no, lo único que he visto es ánimo y gente esperanzada y sabemos que Dios está en control y que todo lo que sucede es para algo mejor y que lo mejor está por venir. Y la mujer le dice, sabía que no me ibas a decir nada negativo. Y se va donde su esposa y le dice a ella, tú sí me puedes decir una historia triste. Sí, te puedo decir una historia triste, le dice. La historia triste es que nada salió como el enemigo estaba esperando que salgan y toda esta gente está animada y Dios tiene más para ellos. Y la importancia de que la iglesia esté ahí haciendo eso por la gente, no lo puede hacer nadie más. Por eso creo que la iglesia es la esperanza del mundo. Porque la iglesia es la única que en sí misma tiene lo que hace falta para cambiar vidas. Es la única que tiene en sí misma a aquel que tiene el poder de hacer todo mejor de lo que podemos pedir o pensar. Esto no lo tienen los políticos, esto no lo tienen las instituciones mundiales, las instituciones financieras, no lo tienen los medios de comunicación. Este poder solamente radica en la iglesia, en la esposa de Cristo. Realmente la iglesia tiene en sí misma la capacidad de transformar el mundo. Es la esperanza. Cuando estuve allá en Perú, aprendí algo que en Estados Unidos lo promueve un pastor que se llama Dino Rizzo, es un pastor súper lindo, y en el futuro nos vamos a asociar a este movimiento porque tiene mucho que ver con alguno de los llamados que yo veo aquí en la gente. Se llama en inglés Servolution. Esta iglesia, cada cierto tiempo, bueno, se han asociado a miles de iglesias en el mundo y ahora miles de iglesias hacen lo mismo. Cada cierto tiempo salen a la calle a servir. Actos sencillos, comunes y corrientes de bondad con las demás personas. Van, ponen un cartel donde dice se lavan autos gratis y la gente de la iglesia sale a lavar autos. Y al principio hay incrédulos que pasan y ya... Algo debe haber, ¿no? Pero la gente, ahí los que creen van, ponen el auto y la gente de la iglesia va y le lava el auto, y mientras la persona está recibiendo el lavado del auto, hay otra persona que está yendo a amarla, nada más, a decirle gracias por dejarnos lavar su auto. Oiga, qué lindo su auto. ¿Y ustedes de dónde son? Ah, somos de la iglesia de aquí. Ah, qué lindo. Sí, es que nosotros creemos que Jesús es amor y nosotros queremos amarlo a usted y por eso le estamos lavando el auto. Y empiezan a amar a la gente. Otro de sus grupos está parado en otra esquina con botellas de agua y un cartel que dice agua gratis. Entonces hay gente que dice, a lo mejor me quieren envenenar. Pero hay otros que dicen, ya, y empiezan a regalar. Y es uno de esos días en que el sol mata. Entonces la gente está feliz tomando agua gratis. Y luego otros van y se diseminan por la ciudad. Y van y pintan las casas de las personas. Tocan el timbre y dicen, Señor, somos de la iglesia tantos y quisiéramos ayudarle a pintar su casa. ¿Quiere que se la pintemos? Que no tengo pintura. Nosotros sí. ¿Pero cuánto me van a cobrar? Es gratis. Métanle. Entonces la gente va, pinta las casas, corta los pastos, arregla las flores, cocinan para los enfermos, atienden a los necesitados y eso le llaman servolución. Han llevado el servicio a otros niveles, simples actos de bondad. Scouts en grande, ¿sí? Ayudan a cruzar la calle, bajan gatitos de los árboles. Todo lo que pueda ser ayuda, lo hacen. Pero lo hacen a nombre del amor que Dios tiene por la gente. Ellos dicen, ¿cómo más podemos demostrarle al mundo que Dios los ama si no es a través de un acto concreto? Es genial. A mí me pareció increíble. Miren, yo he servido mucho tiempo en un equipo de servicio social, visitábamos niñas de hogares, visitábamos ancianos, hemos visitado hospitales. Honestamente, les soy franco, no considero tener el llamado, no considero. Lo he hecho durante muchos años, he aprendido mucho, pero no considero que sea mi llamado. Pero cuando veía esto, veía que había un llamado más allá del llamado. O sea, no quieres ir a hospitales, no importa, hermano, párate en la esquina y regala agua. Pero amala a la gente. No quieres ir a visitar ancianos, te entiendo, ¿sabes qué? No todos tenemos el amor para hacerlo, no todos tenemos el llamado de hacerlo, pero no vayas a visitar ancianos. Riega jardines, limpia aceras, ayuda a la gente. La iglesia es la esperanza del mundo. Dígame si no es una manera de llevar esperanza a esa gente. ¿Te imaginas que un día toquen la puerta de tu casa y te digan, hemos venido a reparar su techo? No, es que no tengo plata. Nosotros tenemos tejas, tenemos todo lo que hace falta. Tú, siéntate, relájate y disfruta. Estos hermanos van apropiadamente identificados. todos están vestidos con una polera que atrás dice Servolución y adelante dice yo amo a mi iglesia, y tienen además un carnet donde se identifican propiamente, soy de la iglesia tantos, estamos viendo tal cosa, porque obviamente, imagínense, aquí están los desconfiados, imagínense en otros países, pero estos saben dónde lo están haciendo, no solo en Estados Unidos, donde la gente es bien crédula, ¿sí? Lo están haciendo en países difíciles como Polonia, como Irlanda, iglesias locales han decidido ir a llevar el amor a las calles, porque creen que la iglesia es la esperanza de la humanidad. ¿No te ha pasado alguna vez que ves sufriendo a alguien que tú conoces, un amigo, un pariente, y dentro tuyo dices, qué diferente sería la vida de esta persona si lograra llevarla a mi iglesia? ¿No te ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez no te ha pasado? ¿Por si acaso? ¿Por qué crees que te pasa eso? ¿Por qué no se te cruza por la mente, oye, esta persona está sufriendo tanto, qué diferente sería su vida si el defensor del pueblo hace algo por ella? ¿No ve? ¿En qué piensas? Dices, esta persona necesitaría ir a mi iglesia. ¿Sí? Esta persona le caería como anillo al dedo esta charla que estoy escuchando. ¿Por qué es? Porque la iglesia es la esperanza del mundo. En la iglesia hay lo que hace falta allá afuera. Y muchas veces no lo valoramos. No nos damos cuenta que nosotros estamos asistiendo a ese lugar que otros necesitan con sed y con desesperación. La iglesia no es una denominación, mi hermano. La iglesia definitivamente no se trata de un nombre. La iglesia se trata de lo que dijo Cristo, los conocerán porque se amen entre ustedes. Y por eso uno de los valores centrales de Jasón es que nosotros no solamente que nos vamos a amar en Kumonta, sino que amamos a las demás iglesias. No tenemos drama con las demás iglesias. Pero hermano, es que los hermanos de tal iglesia están haciendo tal cosa. Hermano, ellos se la arreglarán con Dios. Eso no significa que nosotros no los vayamos a amar. Sí, pero hermano, es que no sentaréis en mesa de escarnecedores. ¿Quién soy yo para decir cuál es mesa de escarnecedores? A lo mejor yo tengo cara de escarnecedor para el otro hermano. Nosotros vamos a vivir la Biblia con la mayor intensidad que podamos y lo mayor fieles a ella que podamos, pero vamos a amar a los demás. Porque la iglesia no es una denominación. Las denominaciones le han hecho mucho daño a la iglesia. He estado un par de veces en las reuniones de las iglesias evangélicas unidas y ellos mismos dicen, tenemos que cambiar esa imagen de desunión que hay entre nosotros porque lo que más hay es desunión. En lugar de llamarnos iglesias evangélicas unidas, deberíamos llamarnos iglesias evangélicas desunidas porque, ay hermano, qué gran... No, el Julio César me acompañó. Es duro, y eso es por las denominaciones. Entonces, no creo que deban eliminarse las denominaciones, está bien. Creo que Dios es multiforme en su gracia. Creo que Dios necesita que la gente reciba de acuerdo a cómo son. Pero creo que estamos llamados a amarnos más allá de la denominación. Por eso deberíamos ser la esperanza del mundo. Porque imaginen, nosotros salimos ahí en nuestra Servolución, nos habíamos asociado a los hermanos allá con nuestras poleritas de Servolución y nos encontramos con los hermanos de la iglesia tantos que habían estado haciendo algo parecido. ¡Ay, estos! Nos vinieron a lavar autos en lugar de nosotros. ¡Bótenlos! Pero generalmente pasa eso entre las iglesias. O se enojan, oye, ya habían repartido agua en la calle anterior. Qué bien que lo hicieron. Mientras más seamos, mejor. Porque la iglesia local es la esperanza del mundo. En la iglesia, cada miembro es importante. Uno a uno. Lo que dice Lucas 15 lo expresa mucho mejor. Lucas 15, 4, 7. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Miren, la pregunta de Jesús no está diciendo, todos lo hacen. En realidad está diciendo, ¿quién lo hace? Eso es lo que está diciendo. ¿Quién deja 99 por una oveja? Eso es lo que está preguntando Jesús. Porque la verdad, nadie lo hace. Porque el dicho popular es, más vale oveja en mano que ciento, no, es más vale pájaro en mano que ciento volando. Entonces tú dices, por una oveja perder 99, pero prefiero que se pierda la una. Pero Jesús está diciendo, cada persona cuenta. Y sigue hablando. Al encontrarla, es decir, que este hombre sí dejó las 99, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alegraos conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Les digo que de la misma manera hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Este pasaje realmente es significativo porque Jesús nos está diciendo, cada vida cuenta para mí. Y miren que dice que el pastor encuentra a la oveja y la pone sobre sus hombros gozoso. No la agarra patadas a la oveja, condenada oveja, no te vas a volver a salir del redil, y hay de que te vayas, soy tu pastor y a mí me obedeces. No, la toma en sus hombros, feliz de haberla encontrado. En la iglesia, hermano, cada persona debería sentirse importante. Y quiero que entiendas que esto que estoy enseñando hoy tiene una doble intencionalidad. Es a la vez una enseñanza y a la vez un compromiso. Aquí vamos a hacer todo lo mejor de nosotros porque tú te sientas importante y especial en este lugar. Pero ¿sabes qué? El que la gente se siente importante y especial aquí no es tarea solo del pastor o solo de los líderes. Es tarea de todos. Muchas veces escucho que alguien viene y me dice, oye, ese hermanito nuevo que ha llegado, nadie se le ha acercado. Y yo le digo, ¿tú no te has acercado? No. Realmente, nadie se le ha acercado. Nadie, ¿no? No. Quiero que entendamos este concepto. Todos estamos metidos en esta aventura. Y cada vez que alguien necesita ayuda, todos deberíamos estar prestos a ayudarle. En lugar de delegar la opción, de delegar la responsabilidad. Miren, hermanos, hay ovejas que necesitan palabras de afirmación. Hay que darles palabras de afirmación. Otras van a necesitar tiempo de calidad, así que te tienes que bancarle, sentarte ahí y estar con la oveja. Muchas veces les digo, el hermano no, siéntense con el hermano nuevo. Porque a lo mejor esa persona es de las que valora el tiempo de calidad. Ahora, si es de las que detesta el contacto físico, a lo mejor va a decir, ¿por qué están sobre mí? ¿No? Todos han venido a quererme. Qué cariñositos en este lugar. Hay que tener discernimiento, obviamente, pero así como unas necesitan eso, otras necesitan afecto físico, otras necesitan acciones y servicio, pero esta responsabilidad es de todos. ¿Cuántas veces has venido tú, bajoneado, aquí? Amén. ¿Cuántas veces te ha pasado que ni ganas tenías de venir, pero has venido aquí y aquí has recibido lo que necesitabas? A lo mejor, no sé, una palabra de ánimo, a lo mejor la oración te ha animado, a lo mejor el solo hecho de ver a un hermano ya te animó. Un hermanito que se preocupó por ti, que te dijo, hermano, 3 sábados que no has venido, te hemos extrañado, y ya hizo, eso hizo que tu mundo fuera diferente. ¿No te ha pasado alguna vez? Si te ha pasado alguna vez, date cuenta que el resto de las personas que estamos aquí somos iguales y necesitamos lo mismo. La gente viene aquí porque necesita algo, ¿sí? Aunque estén en el mejor momento de su vida, vienen aquí porque necesitan extender el momento ese momento mejor. Pero vienen por algo. Y la responsabilidad no es solo del que predica, ¿no? Estoy trayendo 2 bajoneos, ojalá hoy día la predica sea buena, porque, ¿no? Ojalá, ¿no? Y justo el mendigo del pastor va y predica de doctrina, ¿sí? ¿No? No, hermanos, es tarea de todos. Que nos sintamos bien aquí adentro es tarea de todos. Debemos llevar nuestro amor más allá de las 4 paredes de este lugar. Amarnos solitos en comunta, ¿sí? Juntitos en nuestra oración, juntitos en nuestra paella. Es lindo, pero tiene que ir más lejos. Qué importante sería que a los hermanos que están aquí, no solamente les ofrezcas tu presencia física, de, te he visto el sábado, sino orar por sus necesidades. En lugar de decir que ore la intercesión, ofrecerte tú para orar por sus necesidades. O ¿sabes qué? Apoyarlo en su soledad. Puede ser que un hermano esté pasando por un momento de soledad. Una llamada de teléfono, una visita. Parece que estaría predicando de otra cosa. Pero eso es aterrizar el amor. Demostrar interés por los demás, visitar a los demás, ofrecerles un servicio. A lo mejor está enfermo, a lo mejor está con problemas, no tiene tiempo. Puedes ofrecer, no sé, ¿quieres que vaya al mercado por ti, te lo compre algunas cosas? O si no tienes dónde dejar tus hijos, que se queden en casa, yo los puedo cuidar. O, ¿sabes qué? Estás tan mal que yo te lo iré a comprar las medicinas, no salgas tú. Pero ofrecer ayuda real, amor traducido en acciones concretas. Porque no todos van a necesitar palabras de ánimo, algunos van a necesitar acciones y servicio. Y eso lo podemos ofrecer. Me acuerdo que una hermana que yo conocía nos contaba que en una época en la que ella estaba pasando necesidad, hubo otra hermana que un día le toca el timbre Ding dong. Ella sale y le dice, fulanita, ¿cómo estás? Bien, fulanita, por favor no te ofendas con lo que he hecho, pero sé que están pasando por un momento difícil y he ido a comprar el mercado para ustedes. Ay, hermana, yo, por favor, de veras es algo que Dios me puso en el corazón y quiero hacer. Y le dejó un mercado para un mes. Papas y zanahorias y beterragas y carne y polipollo y todo. ¿Ya? Todo. Para un mes. ¿Tú qué crees que pensó esta persona que lo recibió? Hermano, eso es amor de Dios aterrizado a lo cotidiano. Es amor de Dios más allá de voy a estar orando por ti, que no está mal, que es necesario. Pero la Biblia nos manda que nos preocupemos del uno a uno, que dejemos las 99, que nos esmeremos por el que está perdido. Algo que Julio César me dice siempre es que tenemos que hacer énfasis en ese que no está viniendo, en ese que está perdido. Es importante. Es vital que lo hagamos. Pero toda la vida tenemos la tendencia de pensar, seguramente alguien lo va a llamar. Otro lo va a buscar, seguro. Y ese otro está pensando lo mismo. Entonces, entre todos estamos pensando, otro lo va a hacer. Y como aquí no viene otro, entonces, nadie nunca lo hace. A menos que comprendas que ese otro eres tú. Si alguna vez notas la ausencia de alguien, y eso mueve algo en tu corazón, no pienses que tú eres nomás de chatito, de, ay, estoy muy, muy sentimental, ¿no? No, es Dios que te está mostrando que esa persona no está y que probablemente una llamada tuya le haría el día, cambiaría su vida. Necesita que tú y yo salgamos de nuestra zona cómoda, de nuestra zona de confort. Es cómodo estar donde sea que estés, si no, no estarías ahí. Pero sal un poquito y pensá un poco en los demás. ¿Cuándo vamos a salir de nuestra zona de confort? ¿Cuándo vamos a salir de nuestra zona de comodidad? Yo te invito a que lo hagas ahora. Se trata de eso. El Salmo 133 dice, miren cuán bueno y cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. ¡Cuán hermoso y cuán agradable es que los hermanos anden juntos! ¿Pero por qué? Porque lo dice el último versículo. Porque de ahí es que el Señor manda bendición y vida para siempre. Hay bendición en que tú seas bendición para el otro. Hay bendición en ser bendición para alguien más. Hay bendición en eso. Y ese verso 2 habla de algo muy poderoso también. La unción cae sobre la cabeza y fluye sobre las barbas y llega hasta los bordes del vestido. Así sucede en la iglesia. Siempre he creído que como es un pastor, así es su iglesia. Y el pastor es una de las primeras personas que tiene que dar su vida. Porque como es él y como es su unción, así será la unción de las barbas y de los vestidos que están debajo de él. Y obviamente no es por pedigüeño, pero siempre deberían orar por los pastores. Es lo que manda la Biblia. Y amar a los pastores es lo que manda la Biblia. Jasón quiere ser una casa para ti. De hecho, todo el concepto que alguna vez Dios vació en mi cabeza se relaciona con cosas que he vivido en la iglesia y que creo que hacen falta y que me encantaría que hayan aquí. Primero, que nuestra puerta siempre va a estar abierta. Y eso siempre lo digo. Está abierta para que te sientas cómodo. Cómodo de poder entrar y de poder salir. Nuestro anhelo es que te quedes. Que entres y te sientas tan a gusto que no quieras irte. Pero nunca le vamos a poner seguro a la puerta, porque consideramos que si necesitas salir o si quieres salir, nadie debería detenerte. Mientras estés aquí adentro te vamos a amar. Queremos cuidarte, queremos ayudarte y queremos impulsarte. Al menos este año hemos hecho lo mejor para hacer eso. Si alguno se durmió en encontrar su propósito, ese ha sido un tema personal. Nosotros hemos estado y seguimos sobre para ayudar a la gente a alcanzar sus sueños y su llamado. Pero aquí queremos hacer eso, ayudarte, cuidarte e impulsarte. Y nosotros creemos que Jasón debería ser una casa agradable, divertida y relevante. Me muero el día que la gente diga, ¡ay, qué aburrido! Y razón. Me muero. Voy a empezarme a disfrazar de payaso, voy a tener las magníficas, algo voy a hacer. Pero aquí vas a estar feliz, vas a sentirte a gusto. Y vamos a hablar de cosas que importen. Te vamos a enseñar cosas relevantes. Esa es la idea de Jasón. Te voy a invitar a que cierres un segundo, un par de segundos, tus ojos, porque quiero mostrarte el sueño que Dios me mostró. No se lo he mostrado a nadie hasta ahora. Pero cuando estaba en Lima, cuando Dios me hablaba de esto, yo soñé con una iglesia. Y vi una iglesia donde la gente no tenía que venir a aguantar la iglesia, sino a disfrutar la iglesia. Vi un lugar donde la gente no tenía barreras, no tenía tapones, no tenía requisitos, no tenía membresías. Un lugar donde la gente se ponía la camiseta por afiliación espontánea. He visto un lugar divertido. He visto un lugar con una alabanza poderosa. He visto un lugar donde la presencia del Espíritu y su orden era lo más importante. Él decía cuándo movernos y cuándo parar. He visto un semillero de profetas, de predicadores, de consejeros, de maestros, de pastores, de líderes. He visto un semillero de gente sirviendo a otra gente. He visto un semillero de profesionales siendo luz en medio de las tinieblas. He visto un lugar donde la gente se amaba tanto que ya hasta ratos uno sentía empacho de tanto amor. Y he visto en medio de eso mucha gente involucrada y te vi a ti. Y aunque no lo creas, oré por ti. Y mientras estaba allá en Lima y Dios vaciaba esta información en mi cabeza, yo oraba por ti. Y le decía, Señor, que esta persona encuentre su propósito. He visto muchos ministerios saliendo de aquí, fundando otros ministerios y otras iglesias y nosotros alegrándonos por eso. He visto gente entendiendo que esto es de Dios y no de nosotros. Yo tuve un sueño y creo que no vino de mí. Pero yo quise que la iglesia aterrice y que sea un lugar relevante para la gente. Y creo que ese sueño vino de Dios. Puedes abrir tus ojos. Espero que te hayas visto como parte de esto. Siempre les digo que la cantidad no me importa y que voy a predicar con la misma pasión a 10, a 100, a 1000, a 10,000, a 100,000, la misma pasión. Pero también creo que Dios quiere que esto llegue a otros niveles. Y creo que tú y yo podemos hacerlo. Creo que tú y yo podemos llevar la iglesia a otros niveles. ¿Sabes cuándo? Cuando cada uno hagamos nuestra parte. Todos tenemos algo por hacer. Vamos a ver qué dice 1 Tesalonicenses 5, 12, 22. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y les dirigen en el Señor y les instruyen. Y que los tengan en muy alta estima, por amor, por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre alegres. Yo no concibo una iglesia triste. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. No oren sin César, porque el Julio César ya no podría venir. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el Espíritu. Eso quiere decir que es nuestra tarea que el Espíritu se mantenga encendido. No menosprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente y retengan lo bueno, absteniéndose de toda forma de mal. Si se dan cuenta, aquí Pablo está dando instrucciones específicas de qué es lo que debería hacer la iglesia. Y hermanos, uno viene a la iglesia no porque es el único lugar donde uno pueda alabar a Dios. Uno viene a la iglesia porque este es el lugar donde puedes aprender a amar y a ser amado. La iglesia es el lugar donde nosotros aprendemos a soportar a otros y a ser soportados. La iglesia es el lugar donde aprendemos a perdonar y a ser perdonados. Es ahí donde aprendemos. Alguna vez te va a pasar que hay un hermanito que no lo puedas ver ni en pintura. Va a pasar. Que digas, hermano, Dios, yo no entiendo cómo quieres que se salve este hermano. Van a haber ocasiones en las que vas a decir, si yo fuera Dios, este hermano No recibiría ni gracia ni nada. Él entraría al cielo por obras. Van a haber ocasiones, porque hay hermanos que son difíciles, claro que los hay. ¿Pero te has puesto a pensar alguna vez que probablemente tú eres difícil para otros hermanos? ¿Y que ellos también te están amando y soportando? Yo siempre oro y digo, Padre, por favor, que mi prédica del sábado sea soportable, Señor. Porque todo puede pasar, a lo mejor hay un hermanito ahí que me mira con cara de circunstancia, feliz, y dice, desgraciado, sigue hablando, no se cae, ¿no? 7:15 y sigue hablando, sigue hablando. En la iglesia aprendemos a soportar y a ser soportados, a amar y a ser amados, a dar y a recibir. Si tú haces tu parte, esto va a suceder. Cada vez que veas a un hermano, al que está a tu lado, al que está al frente, al que no vino y al que queremos que venga, recuerda que él necesita a Dios tanto como tú. Que la iglesia está llena de gente que no es perfecta. Porque la iglesia no es perfecta, pero nos ayuda a perfeccionarnos. Una vez escuché que Marcos Witt nos compartía en un seminario diciendo, la iglesia está llena de gente enferma, como tú y como yo. No esperes encontrar perfección, porque en la iglesia vas a encontrar gente con pecado, como tú y como yo. Gente con necesidades, como tú y como yo. Eso es lo que vamos a encontrar en la iglesia. Sin embargo, eso es lo que hace hermosa la iglesia. Porque aquí se aceptan a todos. Y tampoco me olvido de una vez que él decía, hay iglesias en las que ponen la entrada, prohibido entrar con tatuajes, prohibido entrar con aretes, prohibido entrar con minifalda. Y él decía, me encantaría poner una iglesia exactamente al frente, con un cartel que diga, todos los que no se reciben al frente, vengan aquí. Siempre he creído que en la iglesia no deberíamos discriminar a nadie. Y aquí puedes venir a ser como eres. Y si Dios te quiere cambiar, porque Él te quiere cambiar, eso es tema de Dios. Pero aquí están bienvenidos los cabellos largos, los cabellos parados sobre todo. Están bienvenidos los aretes, están bienvenidos todos. Porque la iglesia no se trata de ser perfecta. La iglesia se trata de ser unánime, que es algo diferente. Y espero que encuentres esa razón. Como les dije, esto no lo debería decir yo, pero así como les he dicho, ahora que ya saben su lenguaje del amor, pídanlo, ¿eh? A mí abrázame, a mí bésame. Sí, está bien pedir. Entonces, oren mucho por los pastores, oren por mí, oren por la gente que me ayuda a dirigir. Oren por todas las cosas que necesitamos aquí. Y aprenderemos a tenernos en alta estima unos con otros. Esto no se trata de poner límites. ¿Saben qué? Yo nunca he querido ni he creído que deba yo ganarme ningún título delante de nadie. De hecho, ¿cómo te debemos decir? Carlos Alberto. A mí me gusta que me digan por mi nombre. Estimado pastor, dime Carlos Alberto, ¿sí? Voy a ser feliz cuando tú creas que yo soy tu amigo y me sientas como tu amigo. Pero eso es una cosa, y otra cosa es tenernos en alta estima. Y yo siempre digo, y mis líderes no me van a dejar mentir, cuando comenzamos nuestras reuniones de líderes les digo, creo que soy una de las personas más bendecidas del mundo porque tengo el mejor equipo trabajando conmigo, y de veras lo creo. Y sigo creyendo que soy una de las personas más bendecidas del mundo, porque creo que mi iglesia, pequeñita y comenzando como está, es la más linda que hay. Lo creo, hay la gente más linda. El otro día que estábamos en la paella y que no todos pudieron ir, me acuerdo que yo comentaba con algunos y les decía, ¿te das cuenta qué linda gente hay aquí adentro? ¿Te das cuenta qué lindos son todos? Es gente bien linda. Y no me estaba refiriendo a los churros que son algunos. Estaba refiriendo a que... Sí, porque algunos hemos sido más bendecidos en eso que otros. Digo, en ver gente linda, hermanos, por Dios. Pero, qué bonita gente. Yo veía que charlaban unos con otros y compartían. Y aunque nos estamos empezando a conocer en muchos niveles de amistad, al mismo tiempo pareciera que somos amigos de muchos años. Y de veras creo que eso está pasando en Jasón. Y creo que eso va a llegar a otros niveles. Vamos a evangelizar como locos, vamos a predicar como locos. Esto se va a llenar que me da miedo. Pero me gustaría que hasta el último gaznápido que llegue a Jasón deje de sentirse gaznápido y entienda que es importante aquí adentro. Y que todo el reconocimiento que no recibió afuera, aquí lo reciba de sus hermanos y obviamente de Dios, que quiere que aterricemos el amor a niveles que nosotros podamos entender. Ciertamente el amor es un sentimiento sublime, mágico, pero se perciben cosas cotidianas y sencillas. Yo amo a mi iglesia. La amo realmente. Cada uno de ustedes está en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos. Espero que para cada uno sea así, que te pongas la camiseta, porque hay otra persona que te necesita. Y lo digo con la menor obsecuencia que puede existir. No me parece nada de nada, pero me encantaría que este sea un lugar así y que la gente diga, pucha, ahí dentro me quieren. Ahí dentro me quieren. Y eso es lo importante. Después aquí nunca te vamos a pedir cosas extra. De veras damos la razón, hermano, entonces vamos a ver si lo amas. Estamos necesitando un favor. No, hermano, no se trata de eso. No se trata de eso. Estoy convencido que el amor va a salir por los poros cuando entiendas que aquí hay lo que Dios quería que encuentres. Sin desmérito de cualquier otra denominación, porque como les digo, no creo en eso de las denominaciones. De hecho, me encanta cuando vienen otros hermanos y nos visitan de otras comunidades, me encanta. Las hermanas, por ejemplo, ellas van a iglesia, me encanta que vengan. De hecho, un hermano el otro día me decía, ¿y pueden ir a iglesia? ¿Y pueden ir? Pero claro, no sé, ¿cuál es el drama? ¿No? O sea, y vienen a veces hermanos de Kairos, los han debido ver que vienen, y qué lindo que vengan. Me encanta, porque son nuestros hermanos, y esto es a otro nivel. Creo que estamos suficientemente grandecitos como para ver entender que las ovejas son del Señor y no nuestras. Y que si hay pasto y la gente quiere comer, mientras sea pasto bueno, mientras sea de Dios, que coma. Si algún día un hermano viene y me dice, Carlos Alberto, te cuento, hermano, que me quiero ir a Alcanzando las Naciones. Hermano, si quieres irte, me va a doler que no te veamos, pero si tú crees que allá está tu llamado, anda. Y vamos a orar por ti y te vamos a seguir amando. Porque no debe haber nada más feo que tú digas, quiero ir a otro lado y la gente, éramos amigos. Ya no vamos a hacer paella, nunca más. Por lo menos no para ti. No. Hermanos, creo que eso debería ser el sentir. Espero haberte transmitido con fidelidad lo que Dios me confió que te transmita. La iglesia es la esperanza del mundo. No lo olvides. No perteneces a un grupis de amigos que se reúnen los sábados. Perteneces a un movimiento mundial. A un movimiento de escala internacional que comenzó con un carpintero en Galilea y que ha alcanzado el mayor impacto de liderazgo e influencia en el mundo y sigue cambiando vidas hoy. Sigue llevando esperanza, sigue llevando ánimo, sigue llevando razón para vivir a la gente. Y tú perteneces a eso. Dios te regala un pedacito de tierra donde puedes trabajar, pero no sabes el día de mañana dónde puede llevarte Dios, dónde puede catapultarte y ascenderte. Tú sigue fiel. Aquí tú eres importante. Quiero que se te grabe este mensaje. Tú no vienes a Jasón. Tú eres Jasón. Tú no vienes a Jasón. Tú eres Jasón. Hermano, yo asisto a otra comunidad. Qué bien, hermano, pero tú eres Jasón. Cuando vienes aquí eres Jasón y te amamos igualito. Te amamos con la misma intensidad de amor. Así que haz tu parte, por favor. Haz tu parte y seguro vas a recibir tu parte, porque la Biblia dice que dando es como recibimos, que hay mayor dicha en dar que en recibir. Y de eso se trata, amar a la iglesia. No es un camarillismo, no es Jasón, Jasón, no, no estamos compitiendo con nadie. Estamos compitiendo contra nosotros para ser mejores de lo que fuimos la semana pasada. ¿Sí? Haz tú tu parte. Estoy seguro que Dios te va a dar una recompensa. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Creo firmemente en la importancia de la iglesia local, Dios. Creo que tú has sembrado cada iglesia con un propósito, que tu gracia es multiforme y que tú te las arreglas para distribuirla de manera sobrenatural entre todos los que creemos en ti. Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, ayúdanos a contribuir a la causa de la iglesia local. Ayúdanos a hacer un grano de arena más en ese maravilloso desierto que prometiste a Abraham como descendencia suya. Ayúdanos a transformar este mundo. Ayúdanos a aterrizar tu amor a cosas concretas, de manera que la gente entienda que la iglesia se trata de amar y no de otra cosa. Dios, te damos gracias por habernos regalado un lugar de reunión, por habernos regalado un lugar de oración, por habernos regalado un lugar donde servir, porque sabemos que a través de esto nuestros dones, nuestros talentos alcanzarán un nuevo nivel. Dios, danos siempre el criterio, el discernimiento y la apertura para que en este lugar, al menos en este lugar, toda la gente encuentre siempre un espacio para que su talento florezca y dé fruto abundante para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacer tu propósito. Ayúdanos, Señor, a marcar la diferencia. Señor, queremos llegar delante de ti sabiendo que lo dimos todo. Lo dimos todo. Y poder escuchar con satisfacción y probablemente con lágrimas de alegría en el rostro cuando tú nos digas, siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ayúdanos a no rendirnos, a no desmayar en el camino. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y te damos gracias. Creyendo, Señor, que tú has sembrado este lugar y que cuando tú das visión, das provisión y provees todo lo que hace falta conforme a tus riquezas en gloria. Damos gracias por cada persona que está aquí. También por las que no han venido, Señor. Tú tienes un propósito y confiamos que en tu propósito tú harás lo que conviene. Ayúdanos a hacer luz para los que lo están necesitando. Te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Amén. Y amén. Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.